La puedo oír subir las escaleras del viejo hotel. Su piel no huele a Chanel, habrá dormido en algún cuartel. La espero despierto porque mis nervios no me dejan dormir. Ella es tan distinta, pero es así como la conocí. Y nunca la pude ver parecida a otra mujer. Sus piernas son largas, su cara pálida como un papel. A veces quisiera amar a una mujer normal, pero ella es toda mi inspiración, le pone vértigo a mi vida. Vivimos en un hotel. Yo soy un...